¿Qué nos puedes contar en primer lugar de esta canción y del primer EP de Paco San de 2011 titulado Habemus Papa? Bueno, pues sobre esta canción que se llama El Matarraña, que bueno, es un sitio muy bonito que estuve de vacaciones y siempre dediqué este tema. Y nada, sobre este EP, pues fue como la primera cosa que surgió, como la idea de Paco San, que lo hice yo solo. Y nada, surgió la inquietud de empezar a componer mis propios temas y experimentar un poco con la electrónica casera. Siempre había sido bajista de grupos y bueno, me faltaba esta parte de composición y me motivé ahí con este EP. Después de eso se sumaron dos intérpretes convirtiendo lo que empezó como un proyecto en solitario en un grupo. De eso hablaremos después. Pero entonces, David, háblanos de tus antecedentes, lo que hacías antes de fundar Paco San. Ya has dicho que tocabas en otros grupos, ¿no? Sí, bueno, yo siempre me he dedicado más o menos a la música desde los 14 años que tocaba el bajo en bandas y últimamente estaba tocando con el Topín de Caleril, que es una banda de aquí de Cataluña, y sí, ahí estaba tocando el bajo. Y entonces, bueno, aproveché un parón de la banda, que al final ha sido más que un parón, y me puse a hacer mis propios temas. Y bueno, ¿cómo fue ese descubrimiento del proceso de composición de música respecto a lo que venías haciendo antes? Pues me igual, la verdad que me ha atrapado mucho y no me estoy muy muy contento de haberlo hecho. A ver, sí, antes había hecho temas, había en los grupos que había estado participado en la composición, o sea, tampoco partía de cero, pero nunca me había puesto ahí en serio a terminar unos temas hasta el final, grabarlos, producirlos y darle un poco de forma. Y la verdad ya te digo que me ha enganchado mucho. Demasiado. Y entonces, Paco San es una banda afincada en la comarca del Garraf. ¿Qué tal es la escena musical de allí? Bueno, depende de la época. No, a ver, aquí en el Garraf hay Vilanova y la Geltrú, que sí que es un sitio que han salido muchas bandas y muchos han hecho muchas cosas. Y bueno, luego está Sitges, que por ejemplo Sergi, que es el bajista de la banda, había tenido un grupo de hardcore que se llamaba Short Break, que en la época pues habían petado bastante, pero poca cosa más. Entonces, básicamente, si la escena de el Garraf se podía resumir en los grupos que han salido de Vilanova, que han salido un montón, como los Tokyo Side Destruction, no sé, muchos, Biscuit, más bandas. Y luego a la hora de hablar de la música que haces ahora con Paco San, se ha empleado la expresión incontroladamente ecléctica, ¿no? Es una música con muchas referencias. Sí, la verdad que chupamos de muchas cosas y bueno, la verdad que en los tiempos que corren y con la de música que se escucha en general y nosotros en particular, pues creo que es normal, ¿no? Que surjan cosas así que dices, bueno, no te sabría decir muy bien lo que es, pero bueno, creo que eso es bueno. A mí es una parte que me encanta del proyecto y es un poco la gracia, ¿no? Coger lo que te viene de todos lados y pasarlo por tu filtro y a ver qué sale. Pues ahora vamos con otra canción del primer EP de Paco San. Esta se titula La cola del paro. Eriza el traje, debes llevar. aunque todo no venga más. Señor poeta, pasa al rincón, este es el que tú no has refugio. Mire tú, quiere tú. Estamos hablando hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio con David Paco del grupo Paco Sam. Primero grabó en solitario el EP Habemus Papa, del que estamos repasando algunas canciones, y después ya como grupo apareció otro disco de corta duración, Combustione, que escucharemos más adelante. Y entonces, David, esta es una canción en castellano, ¿no? La cola del paro, normalmente los textos de Paco Sanz son en catalán. Bueno, sí, mezclado, hay algunos en catalán, otros en castellano, sí, pues las vamos haciendo según nos parece un poco. Y en las letras, ¿qué tipo de temas suelen tratar? Porque esta canción en concreto pues aborda un asunto de máxima actualidad en 2011 y hoy día todavía más, ¿no? Sí, sí, pero es raro, ¿eh? No, normalmente, no sé, me parto de cualquier tema cotidiano, de alguna cosa que me ha pasado, algún portal mental que tengo y como... lo desarrollo, pero como una forma muy íntima, yo no, o sea, no sé, creo que hay muchos temas que puedes escuchar la letra o leerla y no creo que te hagas una idea muy clara de lo que está contando, es más sobre sensaciones de cosas, de historias particulares, ¿no? Que luego cada uno se las puede traer a su terreno, digamos, un poco. Te gusta que haya una cierta ambigüedad, ¿no? Sí, sí, pero no sé, tampoco es así como me sale, ¿eh? Tampoco es que sea una cosa intencionada, es, no sé, me imagino eso, hacer las letras o escribir los textos como de una manera como muy visual, ¿sabes? Usar las palabras como para explicar cosas, sensaciones, visiones que he tenido de cosas, pero no de una forma igual pues muy estructurada o muy lógica. ¿Y normalmente qué viene primero, las letras o la música, o es indistinto? No, casi siempre la música. Sí, siempre saco una idea musical y igual si tararé una melodía, que se puede estar así tarareada unos meses y luego un día me pongo y... sí, es un poco on the road todo. Y el primer EP, Habemus Papa, entre otras muchas influencias, tiene un cierto toque jamaicano, ¿no? De la música dub, que es la vertiente instrumental del reggae, y demás, ¿no? Sí, tiene un punto así bastante caribeño. pero yo creo que era más porque, no sé, nunca había experimentado mucho con la electrónica y me salió por ahí. Pero la verdad es que no escucho mucho reggae en mi vida, pero sí que tiene este punto así. Sí, sí, es cierto. ¿Y qué más nos puedes contar de la grabación del primer EP de Paco San, Habemus Papa? Bueno, la grabación fue muy atípica porque estuve grabando todo en mi casa, así en el garaje. Yo, pues, un día un rato, otro, dejaba una canción, la retomaba, así que es todo muy lo-fi, muy casero, que a mí personalmente es una manera de trabajar que me gusta mucho porque creativamente pues es muy práctico, ¿no? Vas haciendo, dejas una cosa, recuperas, la recrabas y, bueno, es un poco maqueta, ¿no? O sea, lo ideal sería coger este disco y repetirlo en un estudio, pero bueno, tampoco lo repetiría, si me ponen a estudiar haría otro, así que... También tiene su encanto el sonido lo-fi o de baja fidelidad, ¿no? Sí, sí, a mí me mola, sobre todo para un proyecto que empieza, igual si ya, pues ya te has consagrado más o tal, o ya tienes opción de hacerlo mejor, pues igual lo haría mejor, pero ya te digo, como método de trabajo a mí me parece ideal. Luego el resultado, pues bueno, es el que es, pero sí, tiene su encanto también. Sobre todo con el paso de los años, va ganando más encanto. Pues vamos ahora con la canción Brincadeira General, también de este primer EP de Paco San. ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción, David? Es que la verdad, hace mucho que no lo escuché y no me acuerdo cuál es. Si quieres, te la hago después de ponerla. Vale, vale, de acuerdo. Pues vamos allá con Brincadeira General de Paco San. Saltar al mar y ponerse la sal, huir del mal. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy tenemos a David Paco del grupo catalán Paco San. Y esta era su canción Brincadeira General del primer EP Habemus Papa. Bueno, David, ¿ya se te ha refrescado un poco la memoria? Sí, ahora ya sé cuál es. Es que no me acordaba por el título. Pues nada, este tema va sobre el amor y hacer el amor y estas cosas bonitas. Pero bueno, como te decía antes, la interpretación de las letras es muy libre. Cada uno que agarre lo que quiera. Bueno, entonces, hasta ahora hemos estado escuchando la etapa de Paco San como proyecto en solitario, pero después aparecieron Perico Massana y Sergi Marcel para configurar junto a ti una banda, también llamada, por supuesto, Paco San. Entonces, ahora es como si estuvieran en otra etapa, ¿no?, respecto a lo del primer EP. Sí, totalmente distinto. La verdad es que hice el primer EP, así como te dije, solo super low-fi en casa. Luego cuando terminé dije, voy a hacer bolos. Pero claro, hacer bolos solo, pues ya no era tan divertido. Y hice un par y fue como guay, pero no me acababa de sentir cómodo. Entonces decidí formar la banda, me junté con estos dos cracks y claro, pues ya empezamos a compartirlo todo entre todos, a rehacer los temas, a claro, la batería, el bajo, hacía que sonara todo muy distinto. La verdad que si uno escucha el primer EP y el segundo, pues difícil que sea el mismo grupo, pero bueno, también me gusta esto. O sea, sigue en la línea ecléctica. Por ejemplo, en los conciertos que dan ahora, ¿tocan temas del primer EP o se centran en otras cosas? No, no tocamos ninguno. Uh-huh. Tocamos los del segundo EP y tocamos temas nuevos. De hecho, ahora estamos grabando justo este mes un single, o sea que ya el primer EP pues ahí quedó. La prehistoria de Paco San, ¿no?, podemos decir. Exacto, sí. Y pues háblanos un poco más de estos dos músicos que te acompañan, Perico Massana y Sergi Marcel. Pues son dos músicos de aquí de la rap también. Todos los tres teníamos una trayectoria musical relativamente considerable anteriormente. El Perico era el batería de los Lions Constellation y bueno, como he dicho antes, el Sergi había tocado con Shortbreak, que era un grupo de straight edge hardcore de finales de los 90, o sea que todos habíamos hecho nuestras cositas. Y nada, pues la verdad que no nos conocíamos antes de esto, ¿no? Hace un año ahora que estamos tocando juntos y pues muy contentos porque ya la edad que tenemos y tal, es difícil, ¿no?, encontrar gente que te entienda súper bien y que todo fluya fácil, y la verdad que es una suerte porque de momento los tres nos entendemos súper bien musicalmente y extramusicalmente y nos lo pasamos bien, que vamos, al final es importante. Cuando compartes tiempo en la carretera con otros músicos, pues esos son aspectos a tener en cuenta, ¿no? Que la relación aguante ese traqueteo. Claro, sí, es eso. Tanta intensidad puede ser que una relación crezca en el sentido de que vaya más, que veas que hay buen feeling, o al revés, que digas, hostia, este tipo, qué palo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, creo que está yendo a mejor, o sea, como más cosas hacemos, pues más nos reímos. Y eso, para un grupo, al menos de nuestras características, es súper importante, creo. Bueno, pues vamos a escuchar ya cómo suena Paco San el grupo con la canción Mayéutica. Creo que se pronuncia así, mi pronunciación del catalán es muy pobre, pero ¿cómo sería el primer tema? No, sí, Mayéutica, suena Mayéutica. Igual que en castellano, sí. Muy bien, pues vamos a escucharlo. We'll be right back. El segundo EP, Combustione, de Paco Sam, aparecía en octubre del año pasado. Tiene 4 temas y el primero lo acabamos de escuchar, Mayéutica. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con David Paco, de este grupo catalán, Paco Sam. Y bueno, David, aquí se nota un sonido que sigue siendo ecléctico, pero podemos decir que es más rockero, ¿no?, que respecto a lo que habíamos escuchado en el anterior EP. Sí, totalmente, claro, al meter la batería acústica, pues cambia mogollón. Para mí, para mejor, o sea, estoy mucho más contento con este segundo EP que con el primero. Y el proceso de componer la música también cambia, ¿no?, cuando uno está en una banda. Sí, es distinto. Sí, claro, ya, pues, bueno, nosotros funcionamos como supongo que mucha gente, que es, pues igual tengo una idea, voy al local de ensayo, rollo, ah, mira, tengo estos acordes o esta armonía, y entonces, pues, de ahí todo el mundo va opinando, metiendo su instrumento, deformándolo, y al final muchas veces acaba apareciendo una cosa totalmente distinta. Ahora incluso ya nos están surgiendo temas pues solos en el ensayo, ¿no? Del rollo pues estar así haciendo el pájaro un rato y decir, no, hostia, esto mola mogollón, y de ahí sale un tema que ya pues ya no es de nadie, es del grupo, ¿no? Y eso, bueno, para mí esto me siento mejor. ¿Y cómo fue la grabación de este EP, Combustione? Habías dicho que el anterior, Habemus Papa, pues tuvo un proceso casero. Aquí sería algo más sofisticado, me imagino, ¿no? No mucho más, no. No, de hecho, lo que hicimos fue grabar las baterías y el bajo y una guitarra de referencia en el local de ensayo, así con 5 o 6 canales, y trajimos ahí el ordenador, pero igual un poco menos casero que la otra vez, pero muy casero también. Y luego todo lo que son sintes, guitarras y voces, pues lo terminé yo en casa igual que la otra vez. Lo único que aquí sí, pues bueno, ya me lo ocurrió un poco más. Luego hemos hecho el máster en Ultramarinos y bueno, claro, el máster se nota mucho. Pero bueno, más o menos el concepto no ha sido muy diferente del otro. Y ahora sí, el single que estamos haciendo ahora, pues ya lo estamos haciendo un poco mejor. Ya hemos ido a grabar las baterías en el estudio, iremos a grabar sintes y hacer la mezcla otro, y bueno, vamos ganando en recursos poco a poco. Más adelante ya nos contarás alguna cosilla más de ese futuro single. Pero volviendo al EP Combustione, quedan algunos aspectos que comentar. Por ejemplo, la portada en blanco y negro con un dibujo de Jordi Palau, si no me equivoco, ¿no? Sí, la portada, bueno, Jordi Palau es un chico. Hola, David. Hola, perdón. Ah, vale, nos estabas hablando de la portada del EP. Sí, de la portada. Sí. Pues Jordi Palau es un chico que tiene un grupo que se llama Horchata Sound System, es el cantante, no sé si a alguien le suena. Y bueno, que incidimos haciendo otra cosa extra musical y me enseñó esos dibujos que hacía y dije, hostia, son brutales, tío, a ver si me dejas uno para hacer de portada. Y como es muy, como es una buena persona, pues me lo dejó. Y ahí está. Y estoy súper contento porque no tenía ninguna gran idea por la portada y la verdad que al ver sus dibujos, pues me inspiré un mogollón. De hecho, hay algo un poco paradójico, y es que si vas al Bandcamp y todo lo que es edición por internet, la portada es negra, pero la edición física que hemos hecho, la portada es blanca, porque la ilustración original era blanca. Ajá. Pero bueno, lo que pasa es que con el Bandcamp tenía el fondo blanco, pues no se veía, así que le pusimos en negro. Claro. Y Horchata Sound System, si no me equivoco, es una banda de la comunidad valenciana, ¿no? Sí, de Valencia, sí, muy recomendable. Sí, hacen así como pop electrónico, muy divertido en efecto. Bueno, y entonces, ¿qué más nos puedes contar de este segundo EP, el primero ya de Paco San como banda? con cuatro canciones. Es un poco más compacto también que el anterior, ¿no? Que tenía varios temas breves, como pequeños experimentos. Aquí ya son cuatro canciones con todas las de la ley. Sí. Sí, es que de hecho, al final tenía que ser más sencillo. La idea surgió de, bueno, ya tenemos la banda, vamos a grabar algo para empezar a movernos y los animamos y acabamos publicando los cuatro temas. Pero bueno, inicialmente tenían que ser dos. Bueno, como todo, la vida salió así un poco. Y sí que es verdad que el otro tenía pues estas intros, que a mí esto me gusta bastante, hacer pues temas de 30 segundos, cosas raras para meter por ahí en medio. Y aquí pues no, decidimos hacerlo más como, bueno, un EP de muestra, cuatro temas más o menos estándar y ala. Y entonces el sello Jaguar Rex me ha sacado una edición en CD de este EP, ¿no? Sí, Jaguar Rex es un sello de un muy buen amigo que es Luis Rueda y bueno, está empezando así con este sello a publicar pues cosas bastante underground de momento de por aquí de Cataluña y nada, se lo mostramos, le gustó y ahí está una pequeña edición en CD y bueno, la vamos moviendo como podemos. Me imagino que venden los CDs en conciertos y demás, ¿no? Sí, se venden en conciertos, luego hay un par o tres de tiendas en Barcelona que se puede encontrar, en la tienda de Decore y en otra tienda de aquí que se llama Ultra Local Records y no sé si alguna más. Y luego a través de la web de Jaguar Rex, pues bueno, se puede pedir por mail y te la mando. Y han pasado ya unos meses desde la publicación del EP Combustione. ¿Estás contento con la acogida, David? Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar, bastante contento porque ya te digo, empezó como una cosa bastante, vamos a sacar algo para tantear a ver cómo qué le parece a la gente el grupo y al final se ha acabado publicando, han salido bolos relativamente grandes para nosotros y bueno, estamos tocando bastante que al fin y al cabo es lo que mola. Pues vamos a escuchar otra canción del EP, El Mongros, y después nos hablas un poco más del tema de los conciertos, si te parece, David. Vale, perfecto. Pues escuchamos El Mongros de Paco San. Siempre que viene el coco. Acaba de sonar la canción El Mongros de este EP Combustione del grupo Paco San. Y bueno, David, aquí destaca la interpretación de Marina Varela a la flauta, que es la artista invitada del disco, ¿no? Sí, es mi mujer aparte también. Uh-huh. Así que es doblemente invitada. Y bueno, entonces pasamos a comentar la faceta en directo de Paco San, cómo ha ido progresando ese aspecto desde los primeros conciertos que dieron hasta ahora. Pues bueno, vamos dándole terreno al tema. Al principio era un poco caos porque yo voy con la guitarra eléctrica, con un sinte analógico, pedales, el batería canta con un pedal en la voz y otro loop. Y claro, hasta que le hemos pillado todo el rollo a tantos botones, pues ha costado. Pero ahora la verdad que ya empezamos a estar bastante contentos del resultado. Porque con todos esos aparatos y chismes modernos, valga la expresión, el sonido se multiplica, ¿no? Sí, claro, puedes, de repente puedes una guitarra, puede sonar algo mucho más gordo, ¿no? Y sí, jugamos mucho pues con delays, con reverbs, con ambientes grabados en loop. A ver, sí nos pone a mantener el rollo un poco de grupo de directo y de rock, de que casi todo sea tocado en el momento, o sea, eso sí, se loopean cosas que sean pues bastante mínimas. No, de momento no somos un grupo súper electrónico y súper secuenciado, que puede ser que algún día lo seamos, pero de momento no. Y bueno, nos gusta esto, experimentar sí con el sonido, con sobre todo con delays, con doblar cosas y tal, pero mantener el punto real del directo de rock. ¿Y hay hueco para la improvisación en esos conciertos de Paco San? Sí, hay bastante improvisación, sobre todo en los cierres de los temas. Hay temas que no, hay temas que son más de estructura pop rock, que pues ya están más marcados, y otros temas pues que tienen una parte muy más abierta para hacer solo, para improvisar con la voz. Sí, normalmente acostumbramos a reventar los temas que decimos, que es el rollo de empezar de una forma más pop y llegar a un punto y decir, bueno, a partir de aquí, que pase lo que Dios quiera. Eso en el disco se refleja un poco, creo yo, en otra canción que no nos dará tiempo seguramente de escuchar, Divina Pastora, que tiene un final casi cacofónico, ¿no? Con mucha saturación en las guitarras. Sí, ese sería un buen ejemplo. De hecho, este tema en directo, pues respetamos bastante lo que es el disco y lo reventamos igual que el disco, vaya. Y bueno, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles han sido los conciertos, festivales, etcétera, más memorables hasta ahora en la trayectoria en directo de Paco San? Bueno, tocamos en, abrimos, hicimos el telonero de Pony Bravo en Barcelona y la verdad que fue muy, muy guay, ¿no? Sobre todo, bueno, porque es de momento el concierto seguramente con más gente que hemos hecho, que esto siempre impresiona, y también por ellos, porque hicieron un bolazo y bueno, fue un placer para primero, ¿no? Y el otro día hicimos también uno de los conciertos de presentación del Primavera Sound en un ciclo que se llama Primavera de los Bars y bueno, también salimos muy contentos. Porque Pony Bravo es ahora un buen ejemplo de cómo se pueden hacer cosas importantes en España empleando las licencias Creative Commons, ¿no? Sí, hombre, la policía, a mí me mola mucho el proyecto de Pony Bravo y del rancho y todo como lo llevan, me parece súper interesante y me parece la vía más inteligente para este tipo de música, al menos, vaya. Y en el caso de Paco San, ¿cómo llegaron a esta decisión de emplear las licencias Creative Commons? Bueno, no sé, ya te digo, yo creo que si estás intentando levantar un grupo así a tu manera y quieres compartir lo que haces, pues ya te digo, me parece lo más lógico ir por esta vía más que por la vía tradicional. Yo soy muy pro del Creative Commons y mientras pueda al menos, pues intentaré seguir esta línea. Pues vamos ahora a escuchar un tercer tema del EP Combustione de Paco San, Tren Talgo. ¿Nos cuentas alguna cosilla antes de escucharlo, David? Tren Talgo, pues bueno, sí, porque la letra, que tampoco es mucha letra porque tiene como, creo, tres frases, la escribí en un tren talgo yendo para Valencia, justamente a ver a los Orchata Sound System, antes que hablábamos de Palau, y nada, le puse este título por ese motivo. Pues vamos a escuchar Tren Talgo de Paco San. Thank you. Estamos en el último tramo de esta entrevista aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con David Paco del grupo catalán Paco San. Hemos escuchado la canción Trentalgo, incluida en el segundo EP de Paco San, que se titula Combustione. Y bueno, David, antes nos comentabas un poco los conciertos que han dado y demás. Esa sería la repercusión en el mundo real de la banda. Y luego en internet, ¿qué tal les van las cosas? Porque a este tipo de grupos que empiezan y que tienen propuestas que se salen un poco de lo corriente, la red de redes les suele ayudar, ¿no? Sí, no nos podemos quejar, entran las escuchas y bueno, sí, bastante gente se lo escucha y se lo baja y bueno, eso siempre le hace feliz, ¿no? Ver que haces algo y tiene movimiento, pero para esto internet, pues es lo más. Y entonces, has comentado que el siguiente paso es grabar un single. ¿Qué más nos puedes adelantar? Bueno, que de nuevo no se parece mucho a lo que hemos hecho anteriormente. Y nada, ya estamos en ello. De hecho, estamos haciendo la grabación por fases, que ya hemos hecho como la mitad. Y será un single bastante setentero, yo creo. No hay guitarras, hay solo sintetizadores analógicos. Y bueno, no sé. Yo creo que quien nos siga le gustará y se sorprenderá porque no se parece a Combustiones. ¿Y qué será? ¿Un single con un tema, con dos? La idea que tenemos es hacer un maxi single, pero bueno, esto está aún por ver y cerrar. De momento estamos haciendo dos temas y nuestra idea es luego encontrar a gente, DJs, productores que nos lo remezclen. Entonces publicarlo con los dos temas nuestros y una cara B con remezclas. Un poco en homenaje al formato maxi single, que en su momento, bueno, los DJs lo usaban mucho. Bueno, esa sería una nueva faceta, ¿no?, de la música de Paco San, porque cuando uno entrega un tema para que se lo remezclen, y ahí se pierde el control y queda espacio para la sorpresa, ¿no? Sí, hombre, claro, la idea es esta, dárselo a quien pactemos o quien se venga a participar en el proyecto y obviamente que haga lo que le da gana. Nosotros ya será cosa suya, vaya, como más raro mejor. Y más allá de eso, ¿hay en el horizonte algún plan para grabar un LP? Porque yo creo que la música de Paco San, con tanto recoveco y demás, se podría prestar fácilmente al formato LP. Sí, hombre, sí, es el siguiente paso natural, sería hacer un LP. Y bueno, no tenemos fechas pensadas aún concretas, pero sí está claro que no vamos a tardar mucho. A mí la verdad, los discos muy largos no me gustan, pero sí, molaría hacer algo de más de 4 o 5 canciones. Sí, es verdad que cuando se impuso el formato CD parecía que todos los discos tenían que durar de 50 minutos para arriba y en muchas ocasiones eso era un error. Pero bueno, un LP puede ser de 30 minutos, ¿no? Que en los años 60 y 70, que es lo que tú has mencionado antes, esa era la duración habitual. Sí. Sí, yo que sé, un LP de 8 canciones. Bueno, no sé, ya veremos. Que la verdad es que tenemos tantas ideas y somos tan indefinidos a veces que no sé lo que va a pasar. Lo que está claro es que el siguiente paso será hacer algo más largo. No sé si decir, igual es un tema de 40 minutos o igual son 15 de medio minuto, eso ya no lo sé, pero algo habrá. Claro, todas las posibilidades están abiertas. Bueno, pues entonces lo vamos dejando aquí. Hemos estado charlando con David Paco del grupo catalán Paco San. Tienen en su página de Bandcamp, pacosan.net, 2 EPs colgados que hemos ido repasando en el programa de hoy: Habemus Papa y Combustione. El primero lo grabó David en solitario y en el segundo ya participaron Perico Massana y Sergi Marcel. Pues si te parece, David, lo vamos dejando aquí. Vale, perfecto. Muchas gracias por todo. Hasta pronto, y entonces estaremos pendientes de ese futuro single o maxi single que sacará Paco Sam, puede que con algunas remezclas. Sería interesante escuchar el resultado final y descubrir cómo otros artistas o DJs reinterpretan las canciones de este grupo que tiene un sonido tan peculiar. Y entonces ya es hora de que suene nuestra sintonía de despedida aquí en Intangible 23. Concluimos, por tanto, el programa de hoy dedicado a Paco San, una nueva edición de Intangible 23 que has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También hay emisoras asociadas que redifunden el programa. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, te dejo la dirección de nuestro blog intangible23.blogspot.com. Pues nada, hasta la semana que viene. Si te apetece, mañana viernes a la misma hora tendremos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica, aquí en Todo Radio. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos a partir del próximo lunes para seguir escuchando cosas completamente distintas.